Los actos de tu corazón son tus intenciones. Postulaba en los jardines de Babel un coro de unísonos amantes. Dentro peritos castigaban a por horizontes del cielo y el infierno. En el ayuntamiento del baratro Mefistófeles blandía sus talentos. Y me llevaste Lux Mundi a Margarita Jardín, extenso como la vida, felicidad duradera. Al fin del universo, el universo en ti comienza. Reina de mis dominios, de mi vasto imaginario imperio. Imaginario imperio. Los actos de tu corazón son tus intenciones. Postulaba en los jardines de Babel un coro de unísonos amantes. El topeguito es castigado. Horizontes del cielo y el infierno, en el ayuntamiento del baratro Mefistófeles blandía sus talentos. Y me llevaste Lux Mundi a Margarita Jardín, extenso como la vida, felicidad duradera. Y me llevaste Lux Mundi a Margarita Jardín, extenso como la vida, felicidad duradera. Al fin del universo,